palabra, Grupo Socialista. Bueno, no, sí. Al concejal de Deporte, pues le tengo varias preguntas. Una de ellas es la situación actual del campo de fútbol de las pistas de atletismo. Sí, la situación actual es que, como se sabe, no se está haciendo uso del césped, porque el césped natural está bastante deteriorado. Y de aquí, pues, bueno, ya se ha comprometido la Diputación de Cádiz que nos va a hacer una replantación del césped, que esperemos se pueda hacer de aquí a un mes, y luego se llevaría un par de meses más lo que es la recuperación del césped. Nos vamos al otro campo, al Antonio Barbadillo. El tema de la luz, ¿cómo se lleva ahora mismo? Pues el tema de la luz, ya estuvieron los técnicos allí, hicieron un balance del material que estaba haciendo falta, y estamos a espera de que nos digan el presupuesto del total, porque teníamos también un presupuesto dado de lo que era la luz perimetral de fuera, que no la había tampoco, y lo que eran las instalaciones que hay. Por tanto, estamos a falta del presupuesto y de poder acometerlo. ¿Y el resto de accesorios, o sea, para completar los dos vestuarios que están totalmente sin nada, la cubierta que se lleva el viento, todo el resto de cosas que faltan allí, se tienen pensado preparar y demás? Sí, los vestuarios, hay algunos que están equipados para el uso normal de la actividad. Y luego lo demás, pues, se irá remodelando y haciendo paulatinamente. Con la cancha exterior, que ha dicho usted que está ya en arreglo, pues, ¿será el arreglo definitivo? Sí, ya va a ser el arreglo definitivo. Se había pedido distintos presupuestos a distintas empresas, y al final se va a acometer por parte de operarios del patronato. Se va a comprar el material y la actuación se va a llevar a cabo por parte de operarios. La denuncia que ha dicho anteriormente en la concejala del Partido Andalucista, y es que hay una denuncia en el patronato porque una persona se partió la tibia y el peroné debido al mal de esa instalación. No sé si tiene conocimiento de ello. De la cancha exterior no tengo conocimiento de ninguna denuncia de ese tipo, ¿eh? Pues hay una denuncia en el patronato municipal que se colocó hace varias semanas. Con asunto del pádel, pues la cubierta que sigue goteando, pues no sé si con respecto a la garantía que tenía, si se le pidió a la empresa que hiciera el arreglo correspondiente. Sí, se la había pedido más de una vez a la empresa que hizo la cubierta, y la verdad que el tiempo de garantía había excedido ya, y tendremos que llevar nosotros la cometida de esa obra. Claro, es que es un tema que he estado viendo yo esta mañana y no lo he comentado con él. No he podido. Dentro de lo que es el plan reactiva de la Diputación, quedan 55.000 euros más IVA incluido. Ya esta mañana se ha pedido. Sí, perdona, Manuel. Él se refiere a la cubierta de las pistas de pádel. Y usted va a comentar sobre la cubierta del pabellón. Ya que me estás hablando sobre esa cubierta, pues sigue informándome. El tema de la cubierta, se ha pedido presupuesto para solucionarla. El pabellón, cubierta, el pabellón. ¿Del pabellón municipal, de los dos pabellones? Del pabellón municipal. Y de las pistas de pádel, como estaba comentando, hay algunas que es verdad que tienen lo que es el césped no está en buenas condiciones y hay muchísimos resbalones, saben que hay muchas lesiones, y se tiene pensado darle algún tipo de arreglo. Me imagino que como miembro de la Junta Directiva, pues, estará informado, que estuve hablando con el presidente, por supuesto, no ponga esa cara porque es lo más normal que lo sepa, diciéndole, le dije que en estos días iba a venir una empresa con la que habíamos contactado después de dar muchas vueltas, que es la que nos parecía oportuna. Ya le dije al presidente que nos habían recomendado de que no le hiciésemos ninguna ni limpieza en profundidad ni nada al césped, porque lo que podría acarrear es que iba a deteriorarse más que el arreglo que le podíamos hacer. Por tanto, en esta nos dijeron que los primeros días de noviembre iban a venir y queremos, si hay un buen presupuesto, que parece que sí, por parte de esta empresa, que también se comprometía a hacer un curso de mantenimiento de los operarios, pues parece ser, como ya te digo, que la empresa es bastante formal, y si nos da garantía, pues la haremos con esta y se quedarán de una vez ya por todas las pistas bien en condiciones y con un curso los operarios para que puedan seguir en mantenimiento. No pongo ninguna cara, simplemente que no pertenezco a ninguna junta directiva de ningún club de pádel. Con respecto a las instalaciones en general, pues escuché ayer en la radio pues que hay algunos colectivos, en este caso de fútbol, que tendrán que irse a las IBE a entrenar debido a que los días festivos se cierran las instalaciones. Perdón, ¿me puedes repetir? Que un club de aquí de Ubrique, o sea, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, mencionó ayer en Radio Ubrique de que el viernes, día festivo, tendría que irse a entrenar a las IBE debido a que las instalaciones municipales se encuentran cerradas esos días. Sí, se encuentra cerrada porque es festividad y los operarios van a coger ese día festivo también. Seguro que si se abriese, pues a lo mejor no se le antojaba de entrenar allí, se le antojaba en otra instalación abierta, pero bueno, eso es lo que hay, se va a cerrar el viernes y nos tenemos que acondicionar. El viernes y todos los días festivos se suelen cerrar las instalaciones, ¿verdad? No, todos los días festivos no se suelen cerrar las instalaciones, usted perdone. En el Colegio Público Fernando Gavilán, que represento al Ayuntamiento, pues me comunican que a veces se va a realizar las obras allí de un montón de deficiencias que tienen, a veces que me comentan sobre el caso. La verdad que con referente, el Colegio Fernando Gavilán me dice, ¿no? Me comenta. Yo sí, sí. Creo que en el pleno pasado. Creo que comenté de una obra que se había hecho, de una mejora que se había hecho también en el Colegio Fernando Gavilán, porque continuamente los colegios nos están demandando obras. Tú haces una obra, te piden otra, etcétera, etcétera. He dicho también una relación de los colegios que hemos actuado este mes y posiblemente si vemos, pues actuaremos. Continuamente estamos trabajando, al igual que estamos trabajando en el centro de salud. Es continuo los colegios, indistintamente, pero sí. Yo sé que hubo consejo el lunes y seguiremos trabajando. Sí, pero es que dice que llevan ya bastante tiempo esperando esa mejora en esos servicios que están totalmente, que no lo pueden utilizar los niños pequeños y que varias veces le han dado en orden de registro de entrada y la verdad que me lo comunican así. Y yo como representante de este ayuntamiento pues lo comunico en este pleno para que me pongan al día de la situación. Bien, pues preguntaré al departamento técnico, porque ahora mismo y mira, en el 2012, ¿no? No, 2000, no, cuando llegamos a 2011, ¿no? Sí. En el verano de 2011 hicimos concejal de educación, fui por todos los centros viendo los desperfectos que había, lo que demandaban y precisamente el director del Fernando Gavilán pues me comentó el estado tan deplorable en el que estaban los servicios. Yo hice fotografía, hicimos un informe y personalmente el señor alcalde y yo fuimos a ver a la entonces delegada de Educación y le mandamos el informe tanto de el Colegio Benafeli, los servicios del Benafeli, como los del Fernando Gavilán. Lo del Benafeli el año pasado el ICE lo realizó, hizo la obra, está nuevo, y sin embargo del Fernando Gavilán dicen que no, que ellos no se hacen cargo de la obra. Unos servicios que están desde que se hizo el colegio. O sea, que es que tiene que ser la Junta de Andalucía la que realice esa obra, porque es que no es un mantenimiento, es que es una renovación completa. Eso el ayuntamiento no puede hacerse cargo de ese importe, es que es una reconstrucción entera de lo que son los servicios. Una cosa es el mantenimiento de los centros y otra cosa es renovar los servicios por completo. Lo hicieron en el Benafeli, lo han hecho en otros centros educativos. Yo creo que ya le toca al Fernando Gavilán. Es que no es problema del ayuntamiento, es que es la Junta de Andalucía la que se tiene que comprometer a esa mejora. Me parece correcto que sea la Junta de Andalucía, pero ellos están esperando una respuesta que todavía no la tienen desde este ayuntamiento, de que sea la Junta de Andalucía la encargada de que la tengan que hacer esa mejora. Sí, pues, comprendido, vale, sí. La verdad es que el problema lo tiene el director, no sabe dónde se tiene que dirigir. Bueno, sí, pero si a mí me lo comunican como responsable, yo tengo que comunicárselo a ustedes, y si ellos no lo tienen por escrito, pues normal que lo pregunte yo aquí, así de sencillo. Y otra pregunta es, ¿desde el ayuntamiento se está dando dinero a particulares para la contratación de abogados? No, aclárame el tema, que no sé por dónde. Pues que si desde el ayuntamiento se les da a particulares dinero para que puedan contratar abogados. No tengo noticia de eso. Pues nada, pues termino con un ruego, y es que no se le vuelva a repetir una y otra vez a tantísimos colectivos de que no se arreglan las cosas porque no hay presupuesto. Y para que los presupuestos se aprueben, tendrán que traerlos a pleno, y aquí se verá si se aprueban o no se aprueban.